Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Te quería preguntar, ayer hubo un informe, ¿no? Duro, del Fondo Monetario Internacional. ¿Tenés detalles vos? Sí, hoy tenemos la dificultad de que no tenemos diarios, pero la tecnología nos ayuda igual un poco. Ayer en el inicio de una actividad, digamos, regular del Fondo Monetario Internacional, que habitualmente que termina en un informe que siempre hacen cada seis meses sobre la perspectiva de la economía, al inaugurar esas jornadas, la directora del fondo tiró unos datos que son preocupantes. Digo, al fondo hay que, muchas veces hemos dicho, ¿no?, que una cosa son las recetas del fondo y otras son las informaciones del fondo, que tiene una gran capacidad para tener datos, estadísticas a nivel global, y que tiene muy buenos técnicos que analizan, que es muy distinto a las políticas que luego proponen, que son dos cosas distintas. Pero, ¿qué dice en este informe la directora del fondo? La pandemia provocará la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929. Este dato de por sí, creo que es suficientemente claro, ¿no es cierto? La peor crisis desde 1929. Dice frases como esta: hace solo tres meses esperábamos un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de los países miembros para este año 2020. Ahora proyectamos que más de 170 países tendrán crecimiento negativo del ingreso per cápita. Este eufemismo de crecimiento negativo, ya sabemos lo que significa, ¿no? Muchas de las naciones más pobres están también tomando medidas fiscales y monetarias audaces, incluso mientras luchan con este choque fundamental en sus sistemas y con mucho menos potencia de fuego que sus contrapartes de los países ricos. Así como la crisis de salud afecta más a las personas vulnerables, mira esta frasecita, así como la crisis de salud afecta más a las personas vulnerables, se espera que la crisis económica afecte más a los países vulnerables. En ese sentido, puntualizó que los mercados emergentes y las naciones de bajos ingresos de África, América Latina y gran parte de Asia están en alto riesgo. Mencionó que estos países tienen sistemas de salud débiles, las ciudades densamente pobladas y barrios marginales donde el distanciamiento social no es una opción, y que con menos recursos están peligrosamente expuestos a los continuos choques de demandas y ofertas, drásticos ajustes en las condiciones financieras y en algunos casos una carga de deuda insostenible. Están expuestos a una presión externa masiva, tal como lo muestra la salida de unos 100 mil millones de dólares que los inversores retiraron de las carteras de los mercados emergentes. Este nivel de salida, dice, ocurrió en los últimos dos meses y representa más del triple de lo generado 10 años atrás en la crisis financiera mundial que comenzó con la explosión de los préstamos hipotecarios. Identificó como actividades impactadas por la pandemia el comercio minorista, el transporte, el turismo, en la cual la mayoría de los trabajadores son autónomos o empleados por pequeñas y medianas empresas. Bueno, y sigue, creo que alcanza, ¿no? Los vulnerables países tienen los mismos problemas que los vulnerables personas. Los endeudados, sí. Los que viven hacinados, los que tienen sistemas de salud no robustos, etcétera, son los que van a sufrir más esta pandemia de salud que hoy acosa al mundo entero. Y desde luego después pone un optimista cierre: si la pandemia se desvanece, suponemos una recuperación parcial en 2021. Y ahora, esto se conoció, Carlos, al momento misma nota, que bueno, los datos concretos se van a conocer cuando terminen estas deliberaciones del fondo, que deben durar un par de días, me imagino, y ahí se conocerán. Y el otro dato: Estados Unidos perdió casi 17 millones de empleos en 3 semanas. Viene perdiendo 6 millones de empleos por semana, más o menos, porque arrancó hace 3 semanas, casi no tenía, y un desempleo muy bajo. Y la primera semana hubo, creo que 3 millones, la segunda 6, y otra vez 6, y en 3 semanas, no da 17 esto, pero con los picos de los números que yo te digo, la noticia es que son alrededor de 17 millones de empleos perdidos en 3 semanas. También la mayor caída de empleo en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, y mucho más que lo que pasó en la recesión del 2008. Bueno, claro, ya para tirar buenas noticias alcanza. Sí, Carlos, ¿cómo andás? Marco te saluda. Pensaba, ahí es interesante esto, que por un lado uno lo podía imaginar, digamos, es obvio que siempre este tipo de situaciones golpean a los que menos tienen, pero había una cierta idea de que el virus es democrático, ¿no? Alguna vez hasta lo dijimos nosotros en el programa. Puede tener un costado en este sentido, porque es verdad que puede contagiarse cualquier persona, pero los métodos de prevención y también cómo te llega no tiene nada de democrático, ¿no? Obviamente, sigue golpeando a los que menos tienen. No, tiene una particularidad, que este contagio se extiende, digamos, por los que viajan, etcétera, claro, etcétera, claro. Y entra, digamos, por la clase media, para llamarlo de alguna manera. Pero lo grave es cuando se extiende a los sectores más bajos de la escala, porque son los que tienen menos defensas desde todo punto de vista, menos recursos, menos medicina, menos alimento, menos vacuna, menos todo. Por eso en Argentina la enorme preocupación del riesgo de que el tema llegue al conurbano, que llegue a los lugares donde todas esas condiciones están gravemente comprometidas, y donde plantear el aislamiento como solución es casi un eufemismo. Y entonces las cosas son muchísimo más graves. La prevención es fundamental, y ahí llegas a las situaciones extremas, porque para prevenir deberías asegurar alimento, asegurar una cantidad de cosas para que todo ese sector de nuestra sociedad no tenga que salir a buscar el recurso diario con el que sobrevive. Debería ser una responsabilidad de la sociedad en su conjunto asegurar que eso pueda pasar, de que tenga la alimentación mínima necesaria él y su familia, o ella y su familia, y que, bueno, se pueda llegar con la atención sanitaria elemental, con todas las cuestiones que hay que cubrir para que pueda sostenerse ya en las difíciles situaciones en que vive esa franja bastante grande de nuestra ciudadanía. Carlos, ¿me escuchás ahí? Sí, claro, yo estoy aquí. Ayer estaba viendo el informe del FMI que vos comentabas, que habla también sobre las deudas insostenibles, y casi se da en paralelo a ciertos pedidos, el de Stiglitz, el de ciertos ex jefes de Estado, estadistas y ex cancilleres de la región, que pidieron una condonación de la deuda. El Morena, el partido de AMLO en México, también pidió una condonación de la deuda. Creo que la semana que viene Argentina tiene que hacer la propuesta, ¿no? Sí, yo vengo diciendo que supongo no con más información que la que está en los medios, sino de las cosas que ha venido diciendo sobre todo el ministro de Economía, que es muy probable que la Argentina la próxima semana finalmente haga una propuesta respecto de la deuda en dólares regida por ley extranjera, que son esos famosos 70.000 millones que son los que presionan sobre las posibilidades del país. Con los de deuda en dólares bajo ley nacional ya los prorrogó por un año, es decir, reperfiló todos esos vencimientos y salieron del escenario. La provincia hizo una cosa parecida por alrededor de 7.000 millones. Seguramente en la medida que se logren avances en esas direcciones, el Estado tendrá una disponibilidad de recursos para llegar con asistencia, que todas terminan en eso, ¿no? En la necesidad de recursos. Ayer, y siguiendo con, hemos visto que la Unión Europea liberó una enorme cantidad de fondos para apoyar a quienes están en mayores dificultades. También ayer se conoció un nuevo paquete de apoyo de la Reserva Federal, por cifras también que uno no le entra en la cabeza, destinada también a llevar alivio a las pequeñas empresas. Están muy preocupados los norteamericanos por la explosión de la caída de empleo en un país que no tiene legislación laboral prácticamente defensiva, donde no hay indemnización, donde cesa el contrato laboral el viernes y fuiste. Y bueno, sí, donde es oferta y demanda puramente, y entonces las empresas cesan a sus trabajadores, que se quedan con una mano atrás y otra adelante, literalmente, frente a la caída que tienen de ventas, de actividad, como está pasando en el mundo entero, producto de la cuarentena. Y al no haber ninguna protección, esa gente queda absolutamente, digamos, desamparada. Y bueno, entonces aparecen estos paquetes de ayuda, que son siempre nada más que eso, paliativos, pero que son de cifras enormes, ¿no? Por ejemplo, la Reserva Federal abrió un nuevo programa de préstamos para pymes por 600.000 millones de dólares. Sí. Donde directamente el Estado asigna esos fondos para financiar a las pymes, como las llaman ellos, ¿no? En la categoría que tiene él. Indudablemente aparece en toda su magnitud la diferencia acá entre los ricos y los pobres, entre los estados ricos y los estados pobres, entre los países centrales y el resto. Aún dentro de Europa uno observa la diferente situación de los países grandes centrales, de los países que podríamos llamar de la periferia europea. Es decir, en todos los lados se ve con muchísima claridad la diferencia de recursos que hay para enfrentar las crisis. También se ve que la visión economicista que algunos de esos grandes estados han tenido los ha llevado a una situación terrible de una explosión que ahora no saben cómo frenar, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Inglaterra, en Francia, son datos aterradores, porque están en un punto que con plata no se arregla. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? Te quiero preguntar, porque viste que empiezan a aparecer voces de todo tipo, y sobre todo desde la ortodoxia económica, cuando hacen el repaso de las decisiones que va tomando el gobierno, ponen una alarma respecto de la ampliación de la base monetaria por la emisión, etcétera, etcétera. ¿Son figuras que hay que ver en este momento, o son cosas que... el Estado tiene que hacer el mayor esfuerzo posible y después, cuando la cosa más o menos se normalice, se verá cómo se resuelve? Y bueno, yo lo que... ¿Cómo, de dónde crees que sale la plata toda esa que pone la Reserva Federal o el Banco Central Europeo? Le están dando a la maquinita sin asco. Desde luego que tienen espaldas distintas. y por lo tanto la capacidad de hacerlo también es distinta. Cada vez que hablamos de la Argentina, nosotros no nos tenemos que olvidar de nuestra definición de las dos pandemias, Pablo, y de que la Argentina entra en esta crisis en emergencia. No es que queda en emergencia por la pandemia sanitaria. La Argentina venía en crisis, en una crisis gravísima. Hemos charlado infinidad de veces estos temas. Y yo he dado mil veces como ejemplo que la Unión Europea incluso tenía dentro de sus normas un margen de déficit fiscal permitido cuando tenían que resolver un problema recesivo. Bueno, ahora los eliminaron todos esos límites y dejaron que cada país, ahí no hay emisión por países porque es una comunidad y tiene una moneda común, pero sí pueden gastar por países, y los topes de deuda frente al el PBI o de gasto frente al PBI y demás que eran muy estrictos se han liberado para facilitar que todos esos mecanismos expansivos contrarresten en parte lo que sucede. Acá los ortodoxos locales tienen una visión más corta y a veces cuando se ponen generosos dice, bueno, por ahora podríamos pensar que hay que resolverlo recurriendo a estos métodos. Pero bueno, forma parte también del debate y creo que no está mal que lo tengamos permanentemente presente. Igual no se trata de darle a la maquinita sin asco, porque tampoco eso puede ser la solución. El gobierno lo viene haciendo. Todos estos planes que de expansión, de enviarle plata a las provincias, etcétera, tienen que ver con recursos que se van generando de esa manera, pero por eso también nosotros estamos pensando en la generación de recursos extraordinarios que mitiguen en parte esa falta de recursos, afectando a quienes tienen mayor capacidad para poder aportar, ¿no? Vos fijate que cuando se conoce un datito que se coló el otro día de menos de 1000 cuentas que fueron informadas por creo que por la OCDE a la Argentina, y que el gobierno de Macri tuvo guardadito durante bastante tiempo, ahí hay 2600 en 1000 cuentas hay 2600 millones de dólares que se fueron de la Argentina, no pagaron impuestos, que son recursos fiscales que aquí se perdieron y que seguramente es nada más que una muestra, una pequeña muestra de todo eso de lo que hablamos siempre, de los cientos de miles de millones de dólares de los argentinos que se han ido a los paraísos fiscales, que se han ido por distintos canales y que han enflaquecido los ingresos fiscales, los recursos, las reservas y todas aquellas cosas que el país necesita para funcionar mejor, y que en este momento no se van a poder resolver, pero que no hay que dejar de tenerlos en cuenta y de decirlos, porque este momento va a pasar, la vida va a continuar, y sería deseable que cuando estemos en esa etapa todas estas cosas no se olviden y que podamos encarar políticas diferentes. Carlos, nos tenemos que ir a noticias de 8:30 pasadita ya. Gracias por todo, que tengas buen fin de semana. Chao, que les vaya bien. Carlos Heller, como siempre aquí en El Pase.